Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. ¿Y cómo están los regalones, compadre Leoro? Sí. Ay, ay, ay. Los hijos son la alegría que alegran los corazones. Y después culpan a los padres por criar los regalones. Tengo 6 hijos queridos, 4 hombres y 2 mujeres. Ellas hacen sus quehaceres y ellos pasan afligidos. Le temen al sol y al frío, el descanso es un placer. Con el trabajo nada que ver, comen igual que los sordos, parecen chanchos de gordo y los alimenta la mujer. En cambio, las hijas mías nunca les hago reproche, porque duermen en el día y trabajan en la noche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si ganan harta plata! ¡Niñita regalona!